Pero antes, esta semana, creo que fue el día lunes, fue capturado Roberto Carlos Brunello, quien era buscado desde el año 2013. Está imputado por delitos de lesa humanidad, por delitos contra la integridad sexual de personas detenidas, desaparecidas en la provincia de Buenos Aires, como decíamos, durante la última dictadura. Sobre este tema vamos a hablar con el fiscal Pablo Fermento. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? ¿Cómo va todo por Bahía Blanca? Bien, bien, bien. Trabajando un poco acá en la fiscalía. Bueno, finalmente se dio con esta persona que llevaba 8 años prófuga de la justicia. ¿Qué significa haber recapturado o haber capturado finalmente a Brunello? ¿Y quién es Brunello? Bueno, fue poder concluir una búsqueda que, como vos decís, llevó muchísimos años en Bahía Blanca, en la jurisdicción. Tenemos 3 prófugos, teníamos, ¿no? Así que bueno, es poder ir cerrando esos capítulos y abrir otro capítulo que es el del juzgamiento, ¿no? Brunello había sido imputado en el 2013 junto con una serie de acusados que están llevando a juicio ahora el año que viene, en febrero. Vamos a iniciar una mega causa acá en Bahía, que tiene 40 imputados, y bueno, Brunello no va a estar sentado ahí justamente porque corrió con la ventaja de estos 8 años, ¿no?, que no pudo avanzar la causa. Brunello era un oficial del Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca. El batallón era una de las 2 unidades militares más importantes de la región, y que funcionaba como en sus instalaciones como centros clandestinos de paso hacia la escuelita, que es el centro clandestino más grande que tuvo la región, y que tenía a cargo realizar numerosos operativos con gran despliegue logístico en toda la región, no solo en la ciudad de Bahía Blanca, sino en localidades como las localidades del partido Villarino, Coronel Dorrego, hasta Tres Arroyos. En distintos momentos del año 76 se hacían rastrillajes en estas localidades y se traían decenas de ciudadanos que eran llevados al batallón. En muchos casos transitaban allí su cautiverio y en algunos de los casos luego eran llevados a la escuelita, en donde muchos de ellos están desaparecidos o fueron asesinados. Y puntualmente, en el caso de Brunello, él era el jefe de una de las 3 compañías del batallón de comunicaciones. Tenía el grado de teniente primero, y esta compañía se llamaba Compañía Combate Mayor Keller, en alusión, digamos, en referencia a un militar que había sido asesinado un año antes. Es decir, o sea, tenía como finalidad el desarrollo de operativos que ellos denominaban antisubversivos, ¿no? Específicamente, y era la compañía operacional del batallón para realizar estos grandes procedimientos que estoy escribiendo. Bien. Pablo, te pregunto a este represor Brunello. Decías vos que es uno de los 3 prófugos que tenían hasta el momento. Sí. ¿Siguen prófugos otros 2 represores a los que todavía no se ha ubicado? Son 4, o sea, con Brunello eran 4, quedan 3. Uno es Miguel Ángel García Moreno, que está prófugo también desde antes, creo que fue desde el 2011, 2012, y Carlos Alberto Arroyo, también está desde esa época prófugo, y el tercero es Ernesto Echar. Por todos ellos hay ofrecimiento de recompensa por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, pero bueno, todavía no han podido ser capturados a la fecha. Ahora, ¿cómo ocurre esto, Pablo? Digo, porque en la era de las comunicaciones, digo, cuando hay un montón de recursos para ubicar a una persona, no debe ser muy fácil permanecer prófugo. ¿Cuáles son las estrategias que generalmente utilizan este tipo de delincuentes de lesa humanidad para que no los ubiquen, para no ser ubicados? Bueno, las estrategias son amplias. En muchos casos son militares que se retiraron con altos grados, coronel, teniente coronel, que han seguido insertos en ámbitos de poder, como son los casos de Arroyo, que estuvo muy vinculados a ámbitos políticos, Miguel Ángel García Moreno también. En muchos casos continúan en actividades ligadas a empresas de seguridad, es decir, que cuentan con medios, con contactos, con estructuras para poder permanecer en esta situación, también con solvencia económica. En la mayoría de los casos son imputados que viven en country, que dificultan el desarrollo de tareas de inteligencia por parte de las fuerzas para realizar las capturas. Muchos de ellos tenemos pistas de que se han ido del país, de que están en países limítrofes. Hay un montón de circunstancias que son conocidas, la ha señalado la Corte Suprema en numerosos fallos como Acosta y demás, en los que se habla justamente de la remanencia de estructuras residuales de poder, ¿no? Claro. Uh-huh. O sea, sin estas estructuras claramente no se pueden mantener en esta situación. Claro. Hay estructuras de poder que le garantizan a estas personas la impunidad. En este momento, según leo en la página oficial de fiscales.gov.ar, son 25 las personas que están prófugas por crímenes de lesa humanidad y se ofrecen recompensas de hasta $1,000,000. En este caso creo que era 2 millones de pesos, puede ser. Dos millones. Había ascendido la recompensa. De hecho, la información para capturarlo a Brunello provino de el aporte de un ciudadano. Uh-huh. Así que sí, son muy importantes las campañas de ofrecimiento de recompensa y de visibilización de estos casos porque justamente es lo que impide o dificulta que puedan permanecer evadidos de la justicia. Bien. También hay que rescatar el trabajo que hizo la Policía Federal, la Unidad de Investigación de Delitos Complejos, que asumió la investigación, la búsqueda en el transcurso de este año y que en poco tiempo activó distintas líneas de investigación. Muchas veces cuando las persecuciones están trabadas, pedimos cambios de fuerzas para un poco refrescar, ¿no?, las hipótesis de búsqueda. Y bueno, realmente en este caso resultó efectivo. Bien, o sea que el ofrecimiento de recompensa, la guita, muchas veces mueve ciertas voluntades y hace que parte de la ciudadanía, como este hombre, aporte información. Es efectivo. Sí, no sabemos si el móvil fue el recibir la recompensa económica en sí, pero al menos en el caso de Brunello hubo una respuesta por parte de la prensa cuando se ofreció la recompensa. Sobre todo eso, ¿no?, la visibilización, uh-huh, llevar al conocimiento de la gente que existen prófugos que llevan muchísimos años en esta situación, ¿no? Y después el móvil de por qué la gente, claro, viene a aportar información, no lo conocemos. Uh-huh. Puede ser económico, obviamente hay un estímulo allí, pero también muchas veces sucede que no se sabe, no se conoce la existencia de estas situaciones. Uh-huh. Pablo, ¿pensás que con el cambio de gobierno, con el cambio de administración, se ha movido un poquito más esto de la búsqueda de los represores, de que hay un compromiso mayor, de que se le está dando mayor publicidad a la búsqueda y también a los operativos cuando se da con un prófugo? Y no sabía decirte, no me corresponde a mí opinar al respecto, ¿no? Uh-huh. En este caso concreto, sí hubo un cambio de fuerza, en realidad de dependencia, estaba interviniendo la federal, pero pedimos que intervenga un departamento diferente y esto ayudó a activar realmente los factores que hay detrás de las situaciones de permanecer prófugo en esas condiciones son variados, los desconozco. No sé si tiene que ver con afinidad política o no, pero bueno, lo cierto es que han permanecido muchísimos años en esta calidad. Bien. Pablo, la última pregunta que te hago, y te agradezco por supuesto estos minutos que nos dedicás a Radio Kermés, como siempre. Este hombre, Brunello, está acusado de en al menos 38 hechos, ¿estoy diciendo bien? Sí, sí, la fiscalía le amplió la acusación antes de la indagatoria. Uh-huh. En total son, no recuerdo el número, pero son sobre 80 casos. Ah, bien, bien, perfecto. Sí. ¿Alguno de esos casos, alguna de esas víctimas, es pampeano? No sé si te acordás ese dato, si lo tenés por ahí. Venimos siguiendo, por supuesto, los juicios por delitos de lesa humanidad en la ciudad de Bahía Blanca. Se juzgó a los asesinos, por ejemplo, de Carlos David y otros pampeanos, pero específicamente sobre esta persona, sobre este represor, ¿hay alguna víctima que sea de nuestra provincia, que sea originario de nuestra provincia? Mira, no recuerdo ahora, uh-huh, porque te digo, son muchísimos casos. Claro. La mayoría de los casos son víctimas radicadas en la región, uh-huh, en el sur de la provincia de Buenos Aires. El batallón cubrió mucho lo que tuvo que ver con los alrededores de Bahía Blanca. Uh-huh. Al batallón fue gente de Huanguelén, gente del sur de la provincia, gente de Dorrego, de Tres Arroyos, muchísima gente del ámbito gremial, uh-huh, sobre todo en lo que fue marzo, abril del 76. Y Bahía Blanca, como sigue pasando ahora, bueno, más en ese momento, era un centro de atracción de estudiantes, de jóvenes, ¿no? Por la Universidad, claro, del Sur. No recuerdo ahora quiénes eran oriundos de La Pampa, pero sí, muchísimos jóvenes pasaron por allí, ¿no? Por el batallón. Uh-huh. El batallón de comunicaciones, no tengo el número preciso, pero si uno se pone a hacer un raconto de la gente que estuvo allí, supera el centenar de personas. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, en el próximo juicio, tenemos un total de 270, creo que son 274, 75 víctimas, la mayoría de ellos pasaron por el batallón, fue, digamos, el filtro de la escuelita, y en el caso de Brunello tiene imputado, por ejemplo, tres homicidios, algunos bajo la modalidad de desaparición forzada, como son los casos de el conscripto ruso. El ruso era cordobés, estaba haciendo la conscripción en el batallón y, bueno, está desaparecido. Después está el caso de Rubén Zampini, también secuestrado en Bahía Blanca. Pasó por la escuelita, pasó por el batallón, lo mandaron a la escuelita, está desaparecido. Y el caso de Ricardo del Río, también pasó por la escuelita, perdón, por el batallón, después por la escuelita y apareció en un falso enfrentamiento. Entonces, la gran, digamos, el gran desafío de la fiscalía en el próximo juicio es mostrar cómo esta unidad militar que pretende presentarse como un lugar donde de detenidos blanqueados, en el que los operativos se realizaban con uniformes y no de manera no de manera nocturna, con vestidos de civil, en realidad actuó de manera articulada con la escuelita y con el mecanismo, el método de la muerte y la desaparición. Bien, en este momento en la ciudad de Bahía Blanca no hay juicios en marcha, digo, están esperando el inicio de un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad. Exactamente, sí, terminamos este año con el juicio de AAA, uh-huh, y estamos en las audiencias preliminares de la próxima mega causa que arranca el 17 de febrero del 2022. Excelente, Pablo, te agradecemos, como siempre, los minutos y el tiempo que nos dedicas. Gracias a ustedes, un abrazo.